Estamos en un momento crucial de la historia en nuestro paso por este mundo, en un tiempo donde se antepone el dinero a la vida en su conjunto, en el que prevalece la conquista de los intereses económicos a la supervivencia y posibilidades humanas, en el que se han detenido los avances tecnológicos y científicos porque no son rentables. Entonces nos movemos y avanzamos, porque somos movimiento que deja atrás aquello que está obsoleto, aquello que no conviene seguir perpetuando porque nos autodestruye. Somos el movimiento Zeitgeist, un movimiento mundial con presencia en diferentes latitudes y que celebra el Zeitgeist Media Festival de nuevo en Cali. El arte es el lenguaje de una cultura. Reconocemos el poder del arte para cambiar el mundo. Te invitamos a ser parte del Festival de Medios del Movimiento Zeitgeist en la ciudad de Cali, una oportunidad de vivir el arte como la manera de expresar al mundo en el lenguaje de la música, la fotografía, el performance, la poesía y muchas otras expresiones artísticas. Un espacio y tiempo de intercambio social y cultural sin fines de lucro, con un único fin: posibilitar la visión global del planeta Tierra como un organismo vivo que es nuestro hogar, y una manera diferente de relacionarnos con nuestro hogar que garantice la sostenibilidad de la humanidad en el presente y a futuro.